comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugaré en otro juego, lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Ya estamos al aire, Temprano para Imposibles, de este viernes 22 de septiembre, ya en primavera. En el estudio de La Mosquitera, con Virtudes de la Santa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué dice Virtudes? Está con nosotros también Augusto José Trivella. ¿Cómo le va, Augusto? Muy bien, amigos y compañeros. Acá estamos, muy bien. Ignacio Cebrián también, desde el momento cero del programa. Buenas tardes, Carlos, Augusto, Virtu. Bueno, arrancamos con un comentario. Dijimos, ya en primavera, 21 de septiembre, Día del Estudiante. Estudiantes, jóvenes, quería hacer una reflexión con los compañeros acá en el estudio, con vos al otro lado del micrófono, del audífono, sobre la juventud. Una reflexión sobre la juventud, un pensamiento sobre la juventud. Lo primero, tendemos a naturalizar las cosas. Y uno de los grandes ejercicios de la reflexión es desnaturalizar las cosas. Los eventos se producen como resultado de procesos sociales e históricos. Y es el caso también de la idea misma de juventud. ¿Cómo? Vos decís, nada más natural que la juventud de un joven. Sin embargo, fíjate vos que también esa idea que nosotros tenemos actualmente de juventud es social e históricamente construida. Si nos remontamos en el tiempo, el paso de la niñez a la adultez era inmediato. Es decir, el niño se iba insertando en su trabajo, en el trabajo que le deparaba su vida adulta. ¿Y la juventud? Y la juventud no era, tal como la pensamos hoy, no era un espacio donde estudiamos, no era. De hecho, fíjate que la gran mayoría de las poblaciones, si nos remontamos ya al siglo XIX, por no ir más atrás, era analfabeta. Había un espacio de jóvenes diletantes para los aristócratas. Probablemente no pudiéramos hablar de oligarcas incluso en esa época. O también para los burgueses adinerados. La juventud se fue construyendo como concepto a partir precisamente de la masificación de los estudios, a partir de una serie de hechos que fueron cristalizando esta idea de que la juventud es un espacio donde hay lugar para estudiar, para pensar en uno, para pensar en cómo nos insertamos en un mundo y en una sociedad compleja. Juventud, entonces, es un concepto social e históricamente construido y social e históricamente inserto en un momento determinado de la historia. Y tiene que ver, mucho tiene que ver, precisamente porque es un concepto que ha tenido mucha pregnancia a lo largo del siglo XX, con la capacidad y con la esperanza que tienen buena parte de las sociedades en el espíritu crítico de los jóvenes. Bien, eso es lo que hace corazón, eso es el corazón de la idea de juventud. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa en este Día del Estudiante. Saludamos entonces a los estudiantes, pero saludamos a los estudiantes que son conscientes. Y voy a hacer una aclaración de qué son los estudiantes conscientes. Los estudiantes que son críticos, que participan, que defienden su situación. Quiero hacer una analogía a medida que vamos juntando años podemos testificar con acontecimientos de nuestra misma vida. Veo en esta instancia no soy ningún audaz, muchas cosas parecidas a los años 90. Una de las cosas que veo parecidas a los años 90 es un resurgir de una preocupación que yo tenía por aquellos años y que la vuelvo a tener ahora, y que lo veo como uno de los grandes enemigos de este momento tan infausto de la sociedad argentina. Me refiero a un momento infausto porque está gobernado por un gobierno tiránico, porque están reprimidos los derechos, porque se cercena el derecho a la comunicación, salvo en radios como La Mosquitera, porque a los que defienden los derechos laborales los acusan de mafiosos, le niegan los juicios, persiguen jueces. Bueno, por todas esas cosas que decimos programa tras programa mientras podamos y mientras no nos censuren, cosa que tampoco está clara que vaya a pasar, es decir, que no nos censuren. Bien, ese momento infausto, entonces, tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes, los jóvenes, tengan el compromiso, la capacidad crítica. Y decía, ¿qué era lo que yo veía en los 90? Que también era un momento con muchas similitudes con el actual, con más libertades que el actual. En los 90 habían más libertades que en el momento actual. Pero uno de los grandes enemigos de esos años eran lo que yo llamo, ustedes perdónenme la licencia, los reventados. Lo voy a poner en un ejemplo. Por ejemplo, en el marco de manifestaciones culturales, siempre saludamos las manifestaciones artísticas y culturales de vanguardia, los que se animan a romper moldes, los que plantean nuevas estéticas. En los 90 hubieron dos personajes en el marco del humor que hicieron un planteo rupturista de vanguardia: Alfredo Casero y Diego Capusotto. Alfredo Casero demostró al paso de los años que era un reventado, un tipo que replica lo que quiere el poder, que se pone violento, que ataca a sectores populares, que manifiesta un discurso político, pero lo hace de modo perverso, no lo hace de modo claro, transparente, diciendo yo defiendo esto, estos son mis valores, mis ideas y acá me pongo. No, lo hace poniendo en boca del enemigo cosas que no corresponden, lo hace parándose en el discurso del amo, mintiendo con el amo, censurando y reprimiendo con el amo, bajando y siendo la expresión de la violencia del amo. Eso es el Gordo Casero, que en los 90 planteaba un discurso rupturista de las estéticas de ese momento. Pero no era una vanguardia, era un reventado, como demuestra en este momento. No es el caso de Capusotto, que es un coherente vanguardista que, planteando una ruptura estética, es consistente con su planteo. Es decir, es la diferencia entre el jardinero y un sutil estratega o renovador de las palabras. Es decir, lo que hacía Casero en ese entonces, tiene más que ver con una ruptura estética anclada en cuestiones mecánicas. Tiene más que ver con la idiotez del personaje que con verdaderamente un planteo que tenga que ver con una renovación artística. No es el caso de Capusotto. Esto mismo yo lo veo ahora, es importante destacarlo, es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque si la juventud, si el estudiante, si esta capacidad crítica se va a manifestar de un modo que nos permita a nosotros reflexionar sobre lo que hacemos, que nos permita cuestionar lo que está pasando, ese cuestionamiento tiene que ser anclado política y socialmente en bases que sean coherentes, sólidas, que puedan dar consistencia de eso, y no en un narcisismo renegado, éticamente absolutamente individualista, que diga, en fin, yo hago esto porque todo lo demás no me importa, Si al de al lado le pasa una desgracia, no me importa. Esa idea de vivir contra el otro o vivir con desprecio del otro es precisamente lo que padecíamos en los 90 y de lo que nos tenemos que cuidar mucho hoy. Se manifiesta en lo artístico, se manifiesta en lo social, se manifiesta en lo político. Por eso, a los jóvenes, para ser coherentes con su juventud, con su etapa de la vida, a los jóvenes, se le ha prendido el teléfono a Augusto, me está interrumpiendo lo que quería decir, pero a los jóvenes... Es casero, no mienta, es casero. Es casero, nos trajimos a Alfredo Casero. A los jóvenes que sean conscientes de que la ruptura de los patrones de el avance de la sociedad tiene que ver con un compromiso de coherencia, con una solidez, y después que piensen política y partidariamente lo que quieran, pero que sean coherentes, que sean sólidos, que apuesten a una sociedad solidaria donde vivamos todos juntos y no a una sociedad salvaje, no a un narcisismo que desprecia al prójimo. Esa es la reflexión del Día del Estudiante. Esa es la reflexión, la analogía con una expresión artística de los 90 que sigue teniendo presencia en la actualidad. Bueno, feliz Día del Estudiante entonces para todos los jóvenes críticos, comprometidos que tenemos en el presente. Uno de ellos, Ignacio Aguilar, está en la operación el día de hoy. Gracias, Ignacio. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Los estudiantes, porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. La Mosquitera. Volvemos, seguimos en Temprano para Imposibles a las 15:27. El servicio meteorológico nos dice que tenemos 24 grados y nosotros te pedimos que te comuniques al 261-306-8060. Nos mandás un mensaje de texto, nos mandás un WhatsApp, nos mandás un... ¿Qué nos mandás? Un mensaje. De humo. Un mensaje de humo también. Estamos con Ignacio Cebrián, nuestro científico, además de hacedor del programa. Bueno, Carlos, acá estamos, 8 puntos, como los goles de River. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno. ¿Qué harían sin Escoco, eh? Sí, la verdad. Bueno, había preparado algo, había preparado dos cosas. La primera de esas noticias tiene que ver con algo no del todo alejado a la juventud, a la adultez y a la longevidad, dado que la ciencia, se supo hace un par de semanas atrás, le puso límites a la longevidad humana. ¿Qué significa esto? ¡Epa! Sí, un grupo de investigadores holandeses afirmaron que a pesar de todos los avances científicos, la vida humana tiene un límite, al que denominaron techo de cristal, y que es la edad máxima a la que puede vivir un hombre y una mujer. Y además, este estudio corrobora estudios previos de otro grupo de investigación en Estados Unidos que daban edades muy similares, que son 115 años máximo. ¿Quién quiere vivir 115 años? Bueno, hay al margen. Gente que sí. 115 años para las mujeres y 114 los que tienen 114 para quieren vivir 115. Y no lo tengo claro, habría que tener 114. En todo caso, este estudio de investigación echa por tierra aquella tesitura del diputado de Cambiemos, Leandro López, que había leído en un libro que los chicos de este siglo van a vivir 200 años. Ah, mirá vos. Él ponía este ejemplo de su biblioteca. ¿Vos decís que un macrista mintió o no? ¿Estarás equivocado? ¿Esto se suma a las novelas de Borges que leyó Macri? Yo creo que el PRO tiene acá un problema grave en sus bibliotecas. Primero, sí. Rodríguez Larreta encuentra libros que hablan de los hombres combatiendo a dinosaurios. Claro. Y ahora este muchacho que leyó, que alguien revise la enciclopedia del PRO. Sí, ¿qué biblioteca tiene? Bueno, que había de esta forma justificado el corrimiento de la edad jubilatoria en Argentina, alegando esto, que sus hijos y sus nietos iban a vivir 200 años. Si vamos a vivir 200 años, ¿cómo nos vamos a jubilar a los 60? Digamos, ¿cómo vamos no va a laburar 100? Claro, que 150 por lo menos. Bueno, avísenle a quien lo vea, Leandro López, que va como máximo a vivir 114 años. Y la segunda noticia que quería compartir con... ¿Y a qué se debe eso, Nacho? ¿Por qué el techo de cristal en 115? Es un estudio que hicieron... Pero hay digamos, ese tiene que ver con lo óseo, con alguna cuestión puntual. Sí, tiene que ver con un estudio que hicieron sobre una muestra de 75.000 personas... analizando diferentes parámetros genéticos, históricos, etc. Uh-huh. No he leído en detalle el estudio, no sé bien específicamente cuál es la limitante, pero sí, son sobre... Pero es limitante, la limitante es biológica. No es que van a fabricar un plastiquito nuevo y con eso solucionamos. Eso podría entrar dentro de las posibilidades, ¿no? Porque que alguna forma la vida artificial reemplace a la vida natural, pero ya sería otra discusión. Bien. La vida como tal, de los sistemas biológicos, en el caso del humano, no puede sobrepasar ese límite. Bueno, y una noticia de relevancia que se conoció hace exactamente una semana fue la destrucción de la sonda Cassini, que terminó desintegrándose sobre Saturno. Esta es una sonda que comprendía la exploración de este planeta, de Saturno, y de sus anillos, y era una misión encarada entre la NASA y la ESA, que es la Agencia Espacial Italiana, y se inmoló para evitar la destrucción de lo que fue a buscar. ¿Qué significa esto? Que cuando la sonda salió de la Tierra, el principal objetivo o la principal misión de esta sonda fue ver si había posibilidad de vida extraterrestre en Saturno. Y lo que encontró es que en los satélites saturninos Titán y Encélado, que albergan potencial de líquido oceánico, hay claras posibilidades de que pueda existir alguna forma de vida, lo cual plantea un rupturismo de todo lo que se conocía del universo. Fue muy importante esto, entre otras cosas que la sonda pudo fotografiar y que hoy se saben y que no se tenía ni idea en aquel momento. Pero bueno, como su principal misión era ir a explorar la posibilidad de vida extraterrestre en este planeta, a pesar de ser esterilizada antes de su partida, no excluían la posibilidad de que tuviera alguna contaminación de la Tierra, y que si eso llegara a un lugar donde existe vida o existe la posibilidad que haya vida en alguna forma, puede generar, imagínense, una catástrofe tremenda. Así que se decidió como estrategia, que ya había cumplido más que satisfactoriamente toda su exploración en Saturno, y que se decidió de esta forma desintegrarla. Entonces, para que no contaminara Saturno, digamos, para no arriesgar en ningún porcentaje el riesgo de contaminación de... Por eso la destruyeron. Por eso la destruyeron. Ah, mirá vos, no sabía. Pero descubrió la posibilidad de vida o de agua oceánica en los anillos, sí. Exacto. Antes de que se lanzara la misión, no estaba claro que en un lugar del sistema solar exterior helado pudiera darse la mezcla de elementos que se sabe necesaria para la vida. Y desde que Cassini llegó a Saturno, había demostrado que son posibles muchos mundos habitables con océanos. Uno de ellos fue Encélado, que a pesar de su reducido tamaño, tiene una actividad geológica muy intensa, ya que alberga un océano de agua líquida global. Por lo tanto, lo pone como uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar vida. Y el otro lugar es Titán, que en verdad era allí donde se iba a dirigir y donde terminan tomando la decisión para desintegrar la sonda. Pero bueno, también en Titán ha demostrado que este anillo de Saturno tiene una... perdón, no un anillo, no es el anillo de Saturno, sino un satélite. Tiene muchas similitudes con condiciones en la Tierra. Mira vos, pese a la distancia que hay... Pese a la distancia y a las diferencias de temperatura, claro. Es uno de los grandes potenciales lugares donde puede llegar a existir alguna forma de vida. O sea, ellos van por la era del hielo recién. No se han adentrado. Pero bueno, estas son las dos novedades que quería compartir con ustedes y con la audiencia del mundo científico. ¡Wow! Excelente, como siempre, Ignacio. Gracias. Remesha, vamos a la luna. Remesha, vamos a la luna. si nuestros corazones se encuentran en paz. El amor puede llegar. Si nuestros seguimos en Temprano para Imposible, las 15:40, y dijimos que tenemos el estudio repleto de compañeros con sus columnas, sus opiniones, sus teléfonos, sus tablets. Es el caso de Augusto, que ha traído la tablet. La mega tablet. La tablet. Está en proceso de digitalización esta tablet, así que ya en cualquier momento. Me imagino. Pero en bueno, qué consistirá la digitalización. Yo, mira, yo tenía un profesor que era profesor de costos y de matemática, y me decía, el método de los dígitos oscilantes. Más o menos. Es claro, cuando las manos se mueven, dígitos oscilantes. Me parece que la digitalización tiene que ver con cómo le metes el dedo a los papeles, más que con pasar a ceros y unos. No. El primer método para el tema de la electrónica fue sacarle foto y achicarlo. Y de ahí pasarle un archivo. O sea, no es tan difícil, hay que tener tiempo y... Yo pensé que estábamos. No, eso es Telegram. Augusto siempre es Remington. Augusto siempre nos ilustra sobre las fechas, las efemérides que tenemos en la próxima semana. Bueno, entre efemérides y la memoria, porque como dijo en una parte del editorial, y en este caso las fechas son emergentes de procesos, o sea, no es que tal día es el trabajador de la industria química y porque a alguien se le ocurrió, no, son procesos, y la fecha exacta del lugar es el emergente de ese proceso. Bueno, para esta, la idea es que en la semana los docentes que nos escuchan, que son muchos, muchos compañeros, amigos, por lo menos los que lo hacen saber, para esta semana, y para que entiendan algunas veces por qué hay alumnos judíos que algún día tienen permiso de no ir, esta semana tienen uno de ellos. Pero empecemos por el 22 de septiembre de 1875, que se inaugura en la Argentina la comunicación telegráfica, hablando de comunicación. Vamos a volver sobre eso, ¿eh? Sí, lo prometemos. Un avance, la comunicación telegráfica fue un avance, y donde una de las empresas que lo utilizó mucho fue el ferrocarril. El ferrocarril y toda la industria, que tenían grandes distancias para comunicarse. El 22 de septiembre de 1928... Alexandre Fleming, médico y bacteriólogo, descubre la penicilina. Es el primer antibiótico de la historia que neutraliza enfermedades incurables. Y eso, la verdad, que es el de la gotita, ¿no? Que la mejor vacuna que me gustó, porque te la dan con un terrón de azúcar. El primero es que, viste que siempre te vacunaban y yo ya estaba preparando la cara para llorar, dolor, viste, la vacuna con un virus y te hacían una cruz en el brazo, mami. Estas dos gotitas en un terrón de azúcar, mejor no sirve. Así que bueno, grande el compañero Fleming, que en 1928 descubrió el antibiótico, la penicilina, que de paso curó unas grandes enfermedades que eran epidemias. O sea, realmente, esta mañana escuchaba a un médico y decía, nosotros los médicos tratamos muchas enfermedades pero curamos pocas, porque la medicina está orientada a eso, no a curarla, sino a tratarla y mantener el negocio. El 23 de septiembre, o sea, hoy, y están de fiesta amigos. Mañana. Hoy es 22. Mañana se festeja el día de la Biblioteca Popular. Las Bipo. Claro, si son populares, no son las bibliotecas del PRO de las que hablábamos hace un rato. No, flojiste papel, ese muchacho. La Biblioteca Popular, que se desarrollaron en la década que no es década, sino que son 12 años, hubo un gran desarrollo. Había tantos libros que tenían problemas de espacio y tienen problemas de espacio, porque lograban el subsidio y el aporte de muchos libros, pero no tenían ni estantería para hacerlo. Pero bueno. ¿Vos te referís a las bibliotecas populares? A los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina. Que retomaron, porque las bibliotecas populares son una herencia de Sarmiento también. Sí, sí, sí, sí. Y que retomaron esa... esa dinámica. Ese crecimiento. Ese acervo histórico, y le dieron un empuje inédito. Sí. Bueno, el 23 también de septiembre nace en Buenos Aires Mariano Moreno, secretario de la primera junta. En 1850 muere el caudillo oriental José Artigas. En 1939 muere Sigmund Freud, o Freud. Qué cosas tan interesantes. Yo no, te puedo interrumpir que... en cada sí, una de sí, las cosas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Mira, enseguida vamos a tener una canción, ahí vamos a poner una canción, la de Arjona, vamos a decir a Ignacio, una canción de Viglietti, donde menciona también a Artigas. Sí, sí, sí. Bueno, este muchacho Sigmund Freud hizo buenas y malas, pero bueno, es un... el padre del psicoanálisis. Revolucionó el pensamiento. Por supuesto, bueno y mal. Vos sabés que es muy criticado el psicoanálisis también por algunos epistemólogos, claro, que le dicen pseudociencia. Pero a mí me puede el psicoanálisis. Para mí que tenía razón Freud. Yo sí, bueno, pero te complica la vida demasiado. Supuesto. Además es completamente rupturista de la posición que pone al hombre frente al mundo. Claro, sí, sí. Ahí, hablaba con Aileen los otros días, junto con Copérnico. Ajá. Y también Marx. Con Marx y Darwin, son los que lograron esa ruptura total de cómo se centraba el hombre frente al universo. Uh-huh. Es súper, es impresionante. No, es un grande, aparte, más allá de la chicana, porque él cuando la creó descubrió lo que no... pudo medir lo que pasó 100 años después. Claro, para completar la idea tuya, claro. Nacho, sería, hay un paso en la modernidad de salir de que el centro era Dios a que el centro es el hombre. Claro. Y entonces con Marx, con Freud, con Copérnico, bueno, de la Tierra. Sí, pero más cerca, bueno, pero eso es de pasar de Dios a la Tierra y al hombre, digamos, como centro. Pero con Freud... tampoco el hombre es el centro, sino que es en su conducta un reflejo de cosas que lo exceden. Exacto. Exacto. Entonces ya ni siquiera el hombre es el centro, sino que hay un contexto sistémico, biológico, social, cultural, que es a lo que respondemos. Por eso siempre desde acá hablamos de la importancia de la caca que nos mete la televisión en la cabeza, porque terminamos, si nos meten caca por la cabeza y por los ojos y por el oído, terminamos actuando en consecuencia, ¿no es cierto? Bien, Freud. Así que bueno, Freud. Y aparte nos dio alguna herramienta para echar la culpa a otro muchacho. Importante. Bueno, en 1947, el 23 de septiembre, Eva Duarte de Perón promulga la ley que establece el voto femenino. Un gran avance también. En 1973 muere Pablo Neruda, poeta y premio Nobel de Literatura, en 1950, y bueno, un gran poeta chileno. El 24 de septiembre es el Día del Trabajador de la Industria Química. En 1812, la batalla de Tucumán, el general Belgrano vence a los realistas. Ese es un gran avance. Muy bien, Belgrano. Independencia, ¿eh? Nosotros Belgrano. También vamos a vencer a los realistas, nosotros los idealistas. Así es. En 1928 es el comienzo del transporte colectivo de pasajeros en la Argentina. Un paso, ¿verdad? ¿Cómo dicen? ¿Pero es cierto eso? Es cierto. ¿Que el colectivo es argentino? No, porque se dice... en la Argentina. Pero no es argentino el colectivo, entonces. No. Bueno, porque yo he escuchado que sí, que la virome y no sé qué, el dulce de leche y el colectivo son inventos argentinos. El 29 de septiembre es el Día del Inventor en honor a Ladislao Viro, inventor de la virome. De ahí el nombre virome. En la Argentina empezó el movimiento colectivo. Debe ser un paso cultural importante porque de viajar... en auto, solo, a compartir espacio. Fíjense que acá en Mendoza, no, en Chile hay taxis colectivos y acá no. Acá las liebres. Las liebres. Entonces acá no nos permite nuestra misma cultura compartir un taxi. En 1976, un 24 de septiembre, se produce la independencia de Trinidad y Tobago. Todos los 24 de septiembre es el aniversario del departamento de Maipú en honor a la Virgen de la Merced, protectora del departamento de Maipú. El 25 de septiembre es el feriado judío, Día del Perdón, dispuesto por ley número 24571. El 1875, un 25 de septiembre, partió desde Buenos Aires el perito Francisco Moreno, en excursión científica a la Patagonia, que le da el nombre al glaciar. El perito Moreno, en la Patagonia, cada dos hitos geográficos uno se llama perito Moreno. Claro, sí, sí, sí. Bueno, después también, un 25 de septiembre, no dice qué año, hallan en Neuquén el gigantosaurio, el mayor carnívoro conocido de 97 millones de años. ¡Vivo! Vivo, vivo. Bueno, el 26 de septiembre del 2000 se produce la primera elección de la CTA. Estaba el compañero Germán Aydala en esa época, a la cabeza, que fue, ya lleva 17 años, todavía no tiene personería gremial, pero da sus luchas en la calle y en la discusión como trabajador. Bueno, el 27 de septiembre es el Día Nacional del Turismo y también el Día Internacional del Turismo. Pero en 1977, fijémonos la fecha, 1977, tenía apenas un año la dictadura, se produce el ayuno docente. La CETER entrega al Congreso 1 millón de firmas a favor de la Ley de Financiamiento Educativo. Cuando nos dicen sean creativos para la lucha, para el reclamo, bueno, le ponemos ayuno. Yo nunca probé eso. Olla popular, sí, choripán, todo lo que vos querás. Ayuno. ¿Te imaginás el Augusto en el ayuno? No, nah, no te lo imaginas. Nah. No imaginamos el Augusto en el ayuno. Para colmo era caldo de pollo lo que te daban para nutrientes. Pero me anoté para el ayuno, nada más que justo que me tocaba a mí en enero, porque yo era suplente, la levantar. La levantaron a la carpa. Llegó justo a tiempo. Llegué justo, me salvó el gol. Me salvó el timbre, la campana de la escuela. Me salvó. Bueno, un 27 de septiembre también es el Día de los Derechos del Niño y del Adolescente. Y es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Bueno, y esta vez, en un 27 de septiembre, que no figura en ningún lado almanaque, a ver, efeméride. A ver, la sorpresa, esa la traía en la manga. Esa la traía en la manga. Solo en la tablet de Augusto. Se cumple... los 100 años, o sea, el 27 de septiembre de 1917, se produce la primera huelga con represión ferroviaria en Mendoza, donde hay dos mujeres muertas, asesinadas, no muertas, y un trabajador. Eso se produjo frente a la estación del Trasandino, actual calle Belgrano, esquina Sargento Cabral, al lado de la escuela Beltrán, donde está el edificio, a la vuelta donde salen los bomberos, ¿vio? Que salen por ahí. Esa era la estación del Trasandino, que sí. Como dice Trasandino, salía para el lado de Chile, pero sí. Venía de Buenos Aires. ¿Y cómo fue? Hay una huelga ferroviaria que ya llevaba varios días a nivel nacional, se deciden los ferroviarios. Ahí estaban la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, que en esa época eran los únicos sindicatos, realizó una movilización. Y bueno, al frente iban las esposas de los ferroviarios y también los ferroviarios que no estaban trabajando, o sea, contraturno. Y bueno, y una fuerza de... ¡Qué casualidad!, ¿no? Gendarmería, centinela de la patria, pero la patria ya... y otra fuerza reprimen esa movilización y matan a dos mujeres, una embarazada de 8 meses, la otra una trabajadora, y la embarazada es de un esposa de un ferroviario y a otro ferroviario. Y entonces se cumplen 100 años de esa lucha, el 27 de septiembre, que bueno, hasta ahora los gremios ferroviarios no han dado atisbo de conmemorarla. En el cementerio de la capital está la tumba con la lápida y el nombre de las mujeres y el hombre. Y hay un libro muy interesante que ha publicado Raúl Lloveras, que me lo iba a traer y me olvidé, conmemoración a los 100 años, y bueno, que habla toda la crónica, una investigación en la Hemeroteca San Martín, y bueno, muy investigador. Es la primera lucha sindical donde hay mujeres muertas, asesinadas. Bien, Augusto, excelente, gran dato este del 27 de septiembre. Te podés comunicar con nosotros también en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Ya te dijimos, 261-306-8060 o facebook.com/tempranoparaimposibles. Allí nos hablaba Augusto de Trinidad y Tobago, toda la región caribeña. Ahí tenemos imágenes. No sé si son del huracán. Fíjate, en el Facebook. Es un ventarrón grande. Fíjate, ¿serán del huracán? Nos vamos al... Parece al más cerca eso. Al intermedio de las 4 de la tarde y ya volvemos con Temprano para Imposibles. Si Nicaragua venció... Pero también vamos a decir que Uruguay vencerá. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, el Uruguay de Raúl Sendic, el Uruguay de Liber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Viva Nicaragua! Porque luchamos por ella.

Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que está acá. Volvemos temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Tenemos un saludo para Julio David Cáceres, que ya sabe que el ventarrón que pusimos en nuestra página de Facebook, donde se vuela un escenario, donde se vuela una estructura, no corresponde a ningún huracán caribeño. Esta semana hemos visto, hoy precisamente se presentó oficialmente, aunque ya desde mayo Clarín lo sabía, que hay una pericia de gendarmería que, como dice el amigo Augusto, no puede dar información sobre la desaparición de Santiago. Hoy es 22 de septiembre y nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Pero la gendarmería, que no puede dar información oficial para ayudarnos a saber dónde está Santiago Maldonado, sí puede presentar una pericia mediante la cual dice que a Nisman lo mataron. Bueno, en fin, el compendio de la grosería, el compendio de el relato, el compendio de la invención, todo para señalar que Cristina tiene algo que ver con un asesinato que no existió. En fin, la gendarmería presentó esa pericia que da pie para más persecución política por parte de este gobierno. No sé, compañeros, si vieron esa pericia. Yo tengo ganas de comentar mi teoría Nisman. No sé si vieron esa pericia. No, lo que vi es que Noriega, cuando estaba en el reportaje con Cristina, se la tira en medio del reportaje cuando todavía eso no estaba publicado y Gendarmería tuvo que salir a decir que todavía no estaban publicados los resultados de esa pericia, ¿no? Pero Clarín lo sabía desde mayo, ¿no es cierto? Clarín ya lo sabía. Por ahí hay noticias que son preelectorales, o sea, electoralistas. El caso Nisman es el emblemático de este gobierno. Hemos hablado en Temprano para Imposible sobre el caso Nisman. Nisman era el fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y no puede desvincularse su muerte del motivo de su trabajo, de la materia que Nisman investigaba. Y lo que yo quiero, ya lo hicimos el programa pasado, pero quiero retomarlo porque tiene absolutamente que ver con hechos que han pasado esta semana, tiene que ver con la pericia de gendarmería, tiene que ver con que Macri sea presidente de la Argentina, tiene que ver con las relaciones internacionales que plantea Macri y sobre la independencia o falta de ella que tiene la Argentina para tomar sus decisiones y que tienen sus jueces para investigar. El atentado a la AMIA fue en julio de 1994. Desde entonces, la investigación ha sido un desastre. De hecho, está en marcha un juicio por encubrimiento. Encubrimiento en semejante atentado. Encubrimiento en semejante atentado. Donde un juez, el juez Galeano, está procesado porque está filmado ofreciéndole $400,000 a Tel Yeldin, que lo tenían como un personaje que tenía que decir que había vendido la camioneta que supuestamente había sido el donde se puso la bomba para volar la AMIA. Bueno, todas esas maniobras, vos te das cuenta, un juez que soborne a una persona para que testifique falsamente algo, es escandaloso. Eso es motivo de un juicio que se está llevando adelante sobre el que no informa a nadie. Sobre el que no informa, a nadie le importa. Bueno, vaya, pero si esto es lo que investigaba Nisman, ¿cómo puede ser? A los que le preocupa cómo murió Nisman, ¿no les preocupa el juicio por encubrimiento? Acá está la verdad de la milanesa. Bueno, en el encubrimiento, ¿quiénes están procesados? Bueno, Menem, Beraja, que era el presidente de la DAIA y el presidente del Banco Mayo en ese entonces, Beraja era el que comandaba buena parte de la colectividad judía, que está reflejada muy fielmente en este gobierno. Por ejemplo, algunos del grupo de Beraja son Bergman, Abruj, esa gente, hay varios más, se me escapan ahora. Esa gente fue el contacto de Macri con Netanyahu, entre otros. Netanyahu estuvo la semana pasada acá, en Argentina. Precisamente, no es casual este motivo, esta presencia, no es casual en relación a esta nueva avanzada en el asunto Nisman. Desde los primeros momentos del atentado a la AMIA hubo una fenomenal avanzada de Estados Unidos y de Israel para controlar la investigación sobre la AMIA, sobre el atentado. ¿Quiénes eran los personajes a partir de los cuales operaban? Por supuesto, su gente propia, pero dos personajes de la policía y de la inteligencia argentina. Uno de ellos, Fino Palacios, el policía con el que Macri hizo la policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. El primer jefe de esa policía metropolitana. Fino Palacios también está procesado en ese juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Por qué? Porque rompió todas las grabaciones y todas las pruebas. Las rompió. Así de escandaloso. Las rompió. Sin embargo, cuando le preguntan a Macri, Fino Palacio había sido recomendado por algunas organizaciones de Israel. Israel siempre necesitó señalar a Irán como responsable del atentado. Por eso nunca quiso que se investigue. Y por eso siempre presionó a la Argentina para que eso no pasara. Lo hizo a través de Fino Palacio, por supuesto del poder político de Menem en su momento, y a través de Estiuso, que fue el agente de inteligencia que se encargó desde la CIDE de que todo quedara como estaba, señalando a Irán, etcétera, etcétera. Los dos primeros fiscales de la investigación de la AMIA también están procesados por encubrimiento, Mueller y Barbaquia. Con ellos trabajaba Nisman, que cuando ellos pasan a ser procesados, Nisman queda como el responsable de la fiscalía, trabajando con Estiuso. Estiuso era el que le daba las carpetas, le daba la información para señalar a Irán como responsable del atentado a la AMIA. Eso era estratégico y clave para Israel, señalar a Irán como responsable de un atentado terrorista, porque en su tablero geopolítico Israel necesitaba señalar a Irán como un Estado, como un gobierno terrorista. Y no tenía ningún otro caso para trabajar, o no tenía ningún otro de la valía del atentado a la AMIA en Argentina. Bueno, la causa, ustedes saben, estuvo parada 20 años. Cristina, a finales de 2014, en diciembre de 2014, empieza a honrar un compromiso que ella tenía desde su época de senadora, que es averiguar qué pasó en el atentado a la AMIA. Y para eso patea el tablero de la CIDE. Lo echa Estiuso, diciembre de 2014, lo echa Estiuso, y empieza a decir, bueno, acá vamos a investigar, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, tenemos que ver qué pasa con esto que está absolutamente estancado, y tenemos que garantizar que hacer que esta gente que está señalada como responsable declare de alguna manera, porque para que la causa avance, porque si no queda totalmente parada y no se puede avanzar. La causa no había avanzado en 20 años. Bien. Arma una fiscalía adicional. Esa fiscalía, donde tuvo participación Gil Carbó, en muy poquito tiempo logró resultados muy sorprendentes. Por ejemplo, identificó al muerto número 85 del atentado a la AMIA, que nunca nunca se había sabido quién era y nunca se había investigado quién era. Bueno, la cosa se empieza a mover, se desplaza Estiuso. Fíjate, diciembre de 2014, en enero, Nisman presenta una denuncia que fue un bochorno. Después de avalarla, se da vuelta y dice, no, Cristina está dejando libres a los responsables del atentado. está sacando las alertas rojas. Era mentira, las alertas rojas no se sacaron, no era cierto. Lo que sí era cierto, que se comenzaba a investigar en serio y se podía, corría el riesgo de que se caiga el señalamiento de Irán como responsable del atentado. Y eso Israel no lo podía permitir. Ya te hemos dicho la semana pasada que Nisman era un agente israelí. ¿En qué me baso para decir esto? Me baso en que cobraba mensualmente y religiosamente plata de Sheldon Adelson. Por eso tiene cuentas en Estados Unidos, por eso tiene cuentas en el exterior, en Uruguay. ¿Quién es Sheldon Adelson? Es un millonario norteamericano israelí, el principal financista de Netanyahu. Cobraba todos los meses plata de Adelson. ¿Para qué? Y bueno, para garantizar los intereses geopolíticos de Israel. Entonces, fíjate, se va este uso en diciembre de 2014. Queda Nisman pedaleando en el aire, lo hacen denunciar a Cristina. Él estaba en Europa. Él estaba en Europa. Lo hacen volver, lo hacen presentar la denuncia y lo dejan solo. Y lo empiezan a llamar. ¿Quién lo llama? Patricia Bullrich, Laura Alonso, reconocidas macristas, Waldo Wolf, un actual diputado nacional, que es el último que muestra una foto de Nisman del mismo sábado previo a su muerte. Waldo Wolf es diputado nacional, es del grupo de Beraja y es otro agente de la Mossad israelí, que gracias a Macri entró como diputado nacional. Lo empiezan a llamar, a hostigar. Vas a saber qué cosas le decían. Mi teoría es la siguiente. Lo hicieron venir a Nisman y aparece Lago Marcino. ¿Quién es Lago Marcino? Supuestamente este informático raro. Lago Marcino ha declarado en algún momento que él entró a trabajar con Nisman por recomendación de un oscuro personaje que nunca aparece en las crónicas. Un tal Moro Rodríguez. ¿Quién es Moro Rodríguez? Es un agente de la CIDE que trabajó en un tiempo con Estiuso y que se fue a vivir a España. Y que cada tanto viene y dice que a Nisman lo mató Cristina. ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban las hijas de Nisman cuando Nisman volvió? Estaban en Europa, donde estaba Moro Rodríguez. Mi teoría es que una vez que a Nisman lo hicieron denunciar a Cristina como quería Israel, lo hicieron pegarse un tiro. Y cuando Nisman dice a Lago Marcino, según la declaración de Lago Marcino, que le pidió la pistola porque estaba preocupado por sus hijas, hay que entender la declaración. ¿Por qué estaba preocupado por sus hijas? Porque Moro Rodríguez le debe haber estado diciendo desde España o desde Europa, mira, acá estoy viendo a tus nenas, necesitamos que te pegues un tiro. ¿Se entiende? Perfectamente. Esto es una reconstrucción de una hipótesis muy, muy posible, que tiene todas las conexiones con los hechos geopolíticos, con los datos fácticos de lo que pasó, y que no me cabe ninguna duda que es mucho más seria que la pericia de gendarmería, que dice que había dos personas en el baño, que uno era karateca. Esos bolazos absurdos con los cuales quieren avanzar en una persecución política contra Cristina. Ahora, es fundamental avanzar en esto. Lo que pasa es que en Argentina no hay justicia, en Argentina estamos frente a un gobierno nazi que como es dueño de toda la televisión, nos hace creer que en realidad el problema es que Cristina contactó a un comando venezolano iraní. Esa serie de bolazos y de pavada que son absolutamente absurdas, pero que en todo el poder mediático terminan haciéndolas verosímiles y que no tienen nada que ver. Lo real es que Israel desde 1994 no permite que se sepa qué pasó en la AMIA, y todo indica que mientras Macri sea presidente no vamos a saber qué pasó en la AMIA. Ahora hay nuevos datos de que toda la investigación de la AMIA se la van a volver a dar a una agencia de la Mossad, pero directamente a una empresa privada de la Mossad y de la CIA. Así de truculento es todo. Así de truculento es, así de truculenta es esta derecha. Eso es lo que vino a firmar Netanyahu, entre otras cosas, además de venta de armas y de otras cuestiones, que van a poner un soporte de una empresa israelí a través de la Universidad de San Andrés, porque el contrato lo van a firmar con la Universidad de San Andrés, pero la Universidad de San Andrés no tiene nada que ver, ni tiene soporte, ni tiene cómo hacer investigaciones como la del atentado a la AMIA. Y es difícil justificar. Pero quien sí tiene, claro, además no podría firmar un contrato con el Estado argentino, pero sí puede la Universidad de San Andrés tercerizar y firmar un contrato con una empresa privada que es propiedad de la Mossad y de la CIA, 50 y 50. Entonces, ellos van a tener toda la información que hay sobre la causa AMIA. Van a pisar la causa de nuevo, van a seguir destruyendo pruebas y van a seguir diciéndonos y van a seguir presentando carpetas apuntando a que Cristina tenga algo que ver con la muerte de Nisman. Capaz que hasta con la causa AMIA. Capaz nomás, podrían hacerlo. Pero sí, se entiende entonces, es decir, a Nisman lo hicieron volver de Europa. Nisman era agente de la Mossad, ya te hemos dicho, cobraba puntualmente todos los meses del que paga a los agentes de la Mossad. Más lo que cobraba como fiscal. Sí, además. Entonces, lo hicieron venir y lo hicieron presentar la denuncia contra Cristina. Y después de eso, le dijeron, tenés que hacer un servicio. Y el servicio era pegarte un tiro. Que nosotros vamos a... suicidate, que nosotros vamos a acusar de eso a Cristina. Y con Clarín, suicidio inducido. Por supuesto. Y entonces, ¿quién es el primero que sabe que Nisman está muerto? Un periodista de origen israelí. Un periodista israelí-argentino, argentino-israelí, Damián Pacher, que denuncia vía Twitter que Nisman está muerto y se va a Israel y no vuelve más. En la madrugada, además. En la madrugada, antes que nada. ¿Cómo sabía Pacher? ¿Cómo sabía Pacher? ¿Por qué nadie lo llama a declarar? ¿Cómo sabía eso Pacher? Pacher no es una elucubración nuestra, que es un agente israelí. Hizo el servicio militar israelí, esto es información pública. Él tiene fotos en su Facebook. Que como militar israelí. Claro, uniformado. Entonces, lo llamaron a Nisman, le dijeron, estamos viendo tus hijas acá. Por supuesto que Lago Marcino no ha dicho toda la verdad. Por supuesto. Estamos viendo tus hijas acá y vos tenés que hacer esto que tenés que hacer. Lago Marcino tenía cuentas en común con el fiscal, con fondos que son injustificables. Bueno, tenemos tiempo donde hay mucho que luchar para que se sepan verdades, para que se iluminen sobre esto que quieren hacer tan oscuro. Digo, su hipótesis es mucho más plausible que la hipótesis que presenta comandos iraníes y venezolanos y no sé de dónde más, que vinieron en buquebús y que consiguieron colarse en la casa de Nisman pese a la seguridad que había y pese a que todavía no se puede entender cómo alguien puede hacer para matar a alguien en el cuarto de baño donde estaba Nisman y conseguir salir mientras el cadáver ocupa la posibilidad de o sea, traba la puerta. No, pero lo resolvió Gendarmería. Es que era karateka. Era karateka. Claro. Vos no lo considerás que era karateka. Yo le voy a decir una ¿cómo cosa? ¿Cómo pueden decir semejante cosa que era karateka? Es absurdo. Pero, digamos, en todo caso, podría ser un acróbata chino, pero no. Pero igual no puede pasar por la puerta. Digamos. Pero digamos que es distinto. Pero bueno, en fin. Déjame decirte otra cosa, porque en el medio hay decenas de cosas que a mí se me están pasando y que corroboran esta hipótesis que yo estoy diciendo. Por ejemplo, vos sabés que uno de los dueños de la empresa de seguridad del edificio de Puerto Madero era Gustavo Arribas. Por ejemplo, ¿cómo es que Gustavo Arribas? No me acuerdo el nombre de la empresa, pero la que brindaba seguridad, el jefe de la CIDE actualmente, era uno de los dueños de la empresa de seguridad del edificio de Nisman. El auto en el que andaba Nisman, el auto en el que andaba Nisman era un Audi que era propiedad. Nadie se pregunta de estas cosas. No, por supuesto que se van a preguntar si es un terrible complot. Claro, el auto en el que andaba Nisman era un Audi que era propiedad de una empresa de la CIA, de un testaferro de la CIA, porque los servicios de inteligencia trabajan así, tienen un testaferro que arma una sociedad anónima, un SRL, bueno, ¿qué hacía con eso? Y era gente de ellos. Está claro que la CIA y el Mossad trabajan juntos en el tema AMIA desde el momento uno, ¿no es cierto? Del momento cero, aun cuando los yanquis tengan sus internas y sus varias caras, pero en esta cuestión para afuera trabajan juntos ellos. Todo coincide en ese sentido. Esa es una versión coherente. O sea, la que acabas de dar, la que acabas de ir eslabonando, es una versión coherente. ¿Dónde estaba Moro Rodríguez en el momento que Nisman se suicidó? Estaba al lado de las hijas de Nisman, porque venía así la cosa. ¿Y dónde estaban las hijas de Nisman? En España. ¿Y por qué se las llevó? ¿Y quién lo hizo entrar a Lago Marcino con Nisman? Moro Rodríguez, el otro amigo de Stiuso. Es decir, lo hicieron suicidarse. Otra cosa, aparece en la revista Noticia, la pericia. Porque no importa que lo desmientan los hechos, los tipos siguen con la cuestión. Porque para que Gendarmería presentara con algún circo esta nueva pericia, tenía que ocurrir que el tiro haya entrado de atrás para adelante, como decía Arroyo Salgado, la ex mujer, ¿no es cierto? No, resulta que el tiro no entró, como decía Arroyo Salgado, que es totalmente al revés, que es absolutamente coherente con alguien que se suicida, y aún así los tipos siguen sosteniendo estas barbaridades y esta tontería. Aclaro, yo sé que vos del otro lado, escuchando la radio, no te gustan estos temas, porque a nosotros tampoco nos gusta hablar de ninguna muerte. Pero es una muerte de violencia política, que es a los lugares donde siempre nos lleva la derecha. Esta derecha violenta, esta derecha nefasta, es todo mentira, es todo falso. Ellos tienen que explicar la muerte de Nisman. Ellos tienen que explicar por qué someten a la Argentina, por qué la doblegan, por qué entregan la política internacional, entregan Malvinas, entregan la causa AMIA, se burlan de las víctimas de la AMIA. ¿Por qué le entregan esta información a Israel? ¿Por qué murió Nisman? Bullrich hablaba con Nisman hasta el último día. Laura Alonso, Waldo Wolf, Patcher. Ellos son los personajes de esta trama. Una de las causas que tenía Macri, que desaparecieron mágicamente con esta justicia, esta extraña justicia macrista, fue la de las escuchas que tenía Macri con Delfino Palacios. Y en esas escuchas, ¿quiénes eran los escuchados? Los escuchados eran nada más y nada menos que los familiares de la AMIA. Exactamente. Otro dato más. ¿A quiénes espiaba Macri? A los familiares, a Sergio Burstein. Víctimas. A Sergio Burstein, familiar de y además, como siempre, como hacen con Santiago Maldonado, acusando y desprestigiando a la familia, desprestigiando a las víctimas, bajando por los medios amigos porquerías de mentiras y calumnias de Sergio Burstein. Y está además, hay documentos de video en los cuales Macri confiesa abiertamente que cuando a él lo pone al Fino Palacios por recomendación de la embajada. De la embajada israelí, correcto. Claro. Sí, o sea, perfectamente. Estas cosas, digamos, son las que debieran. ¿A quién le pidió consejo? Lo dice, pero claramente. Sí, sí, a la CIA y al Mossad. Ah, sí. Y sí, y le recomendaron al Fino Palacios. Sí, coincidieron, lo dice, sí, está la filmación. Sí. ¿Le puedo leer una cosita que encontré acá? Claro. Que además, digamos, fuente insospechada de kirchnerismo, Diario Perfil. Diario Perfil. Dice, 4 meses antes de una transferencia que se encontró en una caja fuerte que estaba en el departamento de Nisman, dice, 4 meses antes de esta transferencia, Picón firmó un contrato con la empresa inversora Libertadores S.A., una constructora que estaba desarrollando una torre en Dorrego al 1700. Luego, en julio, fue la transferencia. En octubre, la madre de Nisman y Picón firmaron un contrato y Garfunkel se convirtió en el en la titular de los dos departamentos y dos cocheras en ese edificio a través de un fideicomiso. La mujer declaró que lo compró con fondos propios producto de la venta de otro inmueble y de una herencia. Los hechos demostraron que la relación entre Picón y Nisman iba más allá del préstamo de un auto y pusieron al empresario en la mira. El fiscal Sony cree que Picón podría haber ayudado a blanquear fondos de origen ilícito. Sony Picón intenta. Es la empresa de la CIA que habíamos mencionado, Garfunkel es la madre de Nisman, y esto es lo que corrobora lo que veníamos diciendo. Picón no es cualquier empresario. Junto con su hermano Fabián, es socio del polémico Eduardo Eque. En las empresas Starpack, EasyPack, Eque trabajó para la seguridad de Alfredo Llabrán, por lo que fue investigado en relación con el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Manejó la seguridad del grupo Excel y está vinculado con Frank Holder, ex agente de la CIA y relacionado con la empresa de seguridad Kroll. Frank Holder, un mítico de la CIA. Bueno, recuperando la idea de la juventud que se recupera siempre en la primavera, de nuestros jóvenes valientes, de nuestros jóvenes comprometidos, nos vamos, Ignacio, puede ser criticando a los viejos vinagres. Será, me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Estamos entre música primaveral, flores, ropa psicodélica, signos de la paz. Con temprano para imposibles hasta las 5 de la tarde. ¿Tenemos algunas informaciones, Virtu? Sí, por lo pronto tenemos algunos mensajes. Tenemos el mensaje de Julio David Cáceres que dice a la noticia esta del viento que destruyó el escenario en Capital, en la vendimia de la Capital, dice, es increíble que Gareca todavía no haya renunciado. Y la verdad es que es cierto. Bueno, pero Tiene como un récord de incendios de teatro, inundaciones de museos. En ese caso fue la Universidad de Cuyo y la Municipalidad de la Capital. Gareca tiene responsabilidades más directas, como por ejemplo volcar grúas o incendiar museos. Ahí las responsabilidades de Gareca son más directas e inmediatas. Y el incendio de Leca está complicado porque va a tener que responder con mucha plata, él y dos más. Esta semana lo han imputado, ¿no? Ah, ya tiene hasta monto para... No, pero la respuesta de él, ¿qué es? Decir que la gestión anterior era un desastre, que no sé qué, en el FADER. No, pero de eso no responde, ¿no es cierto? Los otros mensajitos que le quiero leer los recibimos por el WhatsApp. Primero recibimos un mensaje de Cuervo que nos cuenta que, algo que habíamos dicho, que hay un libro sobre la huelga ferroviaria, que es de Rubén Lloveras. Y nos cuenta que lo entrevistaron en el programa 5 Pal Peso, Social y Deportivo. Y porque nosotros prometemos traer los libros de Lloveras para empezar a difundirlos. Sí, y por eso estamos en La Mosquitera, que es la mejor radio. Nosotros siempre recomendamos la programación. Y nos manda Julio de Godoy Cruz, que siempre se comunica con nosotros, así que le agradecemos a Julio de Godoy Cruz que nos escuche. Nos manda al principal sospechoso de la muerte de Nisman. ¿Quién es? Nisman. Muy bien, ya tenemos el sospechoso. El sospechoso, es como un sospechoso de siempre, ¿no? Y tenemos algunas cosas que tienen que ver con agenda, porque tenemos una huida, una fugada, que es Celina Peñalosa, la que desde acá, a la Celina, al Tequia y al Agustín le mandamos unos enormes abrazos y besos, y esperamos que nos cuenten las actividades que van a hacer en el patio en el que están trabajando, pero por lo pronto tenemos acá la posibilidad de contarles que va a haber cine en el living. El living es el lugar con el cual nosotros tenemos así como una relación medio como de hermandad casi, ¿no? Van a dar Baby Driver, así es que le vamos a dejar el vínculo para que se comuniquen por privado para poder asistir a ver Baby Driver, que es esta hoy día en el living. Lo vamos a dejar puesto en la página de Facebook. Después tenemos Araca, Aires Urbanos, que va a presentar su nuevo formato mañana de 22 a 1 en Los Dos Amigos. Ustedes conocen el lugar de Los Dos Amigos y dice, invitados de lujo, ensamble de bandoneones porteros, dice. Dirigidos por el Troesma Ezequiel, Pibe Guachín Noctámbulo Acosta, forman el ensamble Fede Brusadín, Agustina Guillén, Fran Miremont, Juan Ignacio Sagristá, Lean Franz. Y después volvemos al living, hay un combate del siglo entre Casavalle y Quiroga, también en el living. Y todas estas cosas se las vamos a dejar, ¿dónde? En nuestra página de Facebook. facebook.com/tempranoparaimposibles. En el sitio web www.debatemendoza.com.ar leemos un título que es bastante extraño, que es el siguiente: OLW 237, y nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? OLW-237 es la patente, la matrícula de una camioneta de gendarmería, que dice gendarmería, que el día 1 de agosto salió del pull-off de Cuyamén, la luego de la represión de Gendarmería, donde desapareció Santiago Maldonado, vos escuchaste que las versiones del gobierno fueron cambiando. Primero los gendarmes no habían entrado, después entraron un poquito, después llegaron al río, después se metieron en el río. Después fueron algunos, por ahí fue un solo gendarme. Que había un solo gendarme. El juez mismo falsificó esta denuncia, el juez mismo hizo falso testimonio. Después lo vieron a Santiago en Entre Ríos, lo vieron en Chile, lo vieron en Mendoza. Hemos dicho cómo Fernando Hidalgo lo encontraba en Montecomán, Fernando Hidalgo de Canal 9, ¿no es cierto? ¿Tendrá alguna vez que dar declaración por encubrimiento de una desaparición forzada? Esta gente, la Nata inventaba terroristas, la construcción del enemigo interno, es una acertada definición de eso, de esto que está pasando. OLW-237, entonces, es la matrícula de una camioneta de gendarmería que salió, según muestra una filmación con celular que ha aparecido hace unos días, del procedimiento de ese ataque de gendarmería a la comunidad mapuche, que entró con la caja cargada con dos conos, esos tipos de tránsito, con dos conos, se ven en la filmación, que entra con dos conos y sale con dos conos y una bolsa negra, una bolsa grande, una bolsa como esas que aparecen cuando hay tragedias y tienen que trasladar cadáveres, una bolsa como esa en la caja de la camioneta que sale del operativo donde Gendarmería estaba reprimiendo a los mapuches. El gobierno no ha dado respuesta por esto. El gobierno tenía a un funcionario de máximo nivel del Ministerio de Seguridad coordinando la represión de Gendarmería, un funcionario que había dicho que iba a ir a cazar a los mapuches, Gendarmería que entró con balazos de pistola 9 milímetros y con balazos de FAL, de rifle, cuando los perros encontraron balas y los policías de la provincia de Río Negro encontraron balas de FAL y balas de 9 milímetros en el operativo, le dijeron a la fiscal, mire, fiscal, acá hay balas de 9 milímetros y de FAL. Y la fiscal dijo, no, nosotros estamos buscando otra cosa. Estamos buscando rastros de Santiago Maldonado. No quiso tomar esa prueba. Desconoció esa prueba. Hay una declaración testimonial de estos policías donde cuentan, le dijimos a la fiscal y no nos quiso recibir este testimonio, no quiso recoger las balas. La camioneta sale de la represión con esta bolsa. ¿Qué había dentro de la bolsa? Esta pregunta es muy importante. Esta filmación ha aparecido, la podés ver, debatemendoza.com.ar, toma una nota de el sitio stripteasedelpoder.com. Está el video. Hay información también de otros blogs, de otros sitios de información. Hay una entrevista de Revista Cítrica que ha tenido una amplia cobertura sobre esto. Y está claro que habían ido a cazar mapuches, entraron tirando balazos. ¿Cuál es la sorpresa de que no aparezca Santiago? Fue un plan del gobierno. Lo había anunciado Nocetti, que es el funcionario, la mano derecha de Patricia Bullrich. Es muy grave. Tienen que responder. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Es una pregunta trascendente. Una pregunta que perdurará por los tiempos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Esta pregunta desnuda toda la fragilidad de este régimen opresivo. seguimos temprano para imposible. Nos queda un ratito. No queremos que se nos pase comentar la siguiente noticia. Leemos en Clarín. Cristóbal López vendería C5N y todo su holding de medios al grupo Terranova. Oye. Y nos pegamos un tiro en las pelotas. Su globo ensayo MDZ tuvo cría. Clarín titula: Cristóbal López vendería C5N y todo su holding de medios al grupo Terranova. Pero antes le exigió el trabajo sucio que eche Navarro y un montón de periodistas. No, lo tendremos que decir también, aunque es bastante evidente, es medio aburrido repetirlo. No se puede apretar a un medio opositor amenazándolo con que venda o lo meten preso. Eso es terrorismo de Estado. Eso es lo que hicieron con Cristóbal López. Eso es lo que hacen sistemáticamente. En cada uno de los casos. La verdad que sería muy triste porque no queda ningún medio de fuste con voces alternativas y opositoras. Es un régimen nazi que no permite ninguna expresión alternativa distinta a la voz opresiva del régimen de Macri. Bueno, ya teníamos un anuncio con el despido de Roberto Navarro. Pero en forma simultánea la vicepresidenta Michetti se reúne allá diciendo que Venezuela es una dictadura y la quiere, y se junta a todo el coro de voces alrededor de Estados Unidos para declarar y presionar. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué cara? Una cosa. Con presos políticos. Mirá lo que le hacen a Milagro Sala. La denuncia a un fiscal porque la tienen, está con prisión domiciliaria porque lo exigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que no es prisión domiciliaria lo que tiene, ¿no? No es, o sea, dejaron en prisión domiciliaria, la sacaron de la cárcel porque lo dictaminó un organismo internacional, un fallo que no podían no acatar. Pero en lugar de darle, le buscaron la maña y entonces le ponen una gendarmería para ella privada, como no tiene ningún preso, lo que confirma que es una presa política. Pero entonces, Milagro, que no se ha doblegado, y eso es lo que los vuelve loco, que tiene que decir todos los días a las 9 de la mañana, hacer señas a gendarmería que no se ha escapado y que está ahí, aunque tiene muñequera y saben que está ahí, igual tienen cámara. Y tienen cámara y saben, igual la someten a la humillación de salir y saludar. Salió, saludó y preguntó, ¿dónde está Santiago Maldonado? Como nos preguntamos todos los argentinos. Todos los días hace eso. Y entonces un fiscal la denunció por no sé qué cosa. Por violar las condiciones de la prisión domiciliaria. Entonces, presos políticos, un régimen opresivo. Podemos seguir dando nuestra opinión en radios como esta. Celebramos que así sea, esperamos que siga siendo así. No quedan muchos medios más. Es trampa lo que hacen. Es un gobierno dictador, es nazi, tiene presos políticos, tiene desaparecidos. Es legítimo combatirlo con todo lo que se pueda. Y es legítimo decirle a tu vecino que no se puede apoyar esto. Como dijeron varios curas, que los presentan como curas kirchneristas, son curas de los pobres. Porque estos medios son parte de ese régimen opresor. Estos curas dijeron, no se puede votar, no se puede ser cristiano y votar a Cambiemos. Es incompatible. Bueno, no se puede ser un hombre decente y no luchar por recuperar la libertad. No se puede ser un hombre decente y no luchar por recuperar la dignidad que nos están sacando. Nos están empobreciendo y nos están quitando cada una de las libertades, cada uno de los derechos que teníamos. Lo que hacen con el grupo Índalo, C5N, Radio 10, otros medios, estos de Cristóbal López, es lo mismo que hicieron con Papel Prensa. Lo repiten, lo vuelven. Lo actualizan lo que ya hicieron con Papel Prensa. Son los mismos, son la dictadura, son los mismos grupos, son en algunos casos hasta las mismas personas, y son las mismas cosas. Esto no es nada bueno para nadie. Y piense lo que piense. De izquierda, de centro, de derecha, de lo que sea, esto no es bueno para nadie. Bien. El Augusto tenía un anuncio. Bien. Dentro de la parte cultural, y en los festejos de los 60 años de la Asociación Magisterio de Mendoza, hoy actúan en el Salón Bernardino Rivadavia, en la calle Vicente Zapata, el coro de la tercera edad de la Municipalidad de La Acera en los festejos y el coro de la legislatura. Uh-huh. O sea, un lindo festejo con canciones latinoamericanas, cuyanas, argentinas. Y bueno, los 60 años de la Asociación Magisterio Mendoza cumplió un rol en el año 57 donde estaban prohibidos los sindicatos docentes y fue un espacio social para ir reuniéndose y armar la resistencia. Bravo a todos los trabajadores que se organizan. Le mandamos un abrazo, ya lo dijo Virtudes, a Celina. Celina, te queremos. No nos mandaste la agenda cultural hoy. Pero me mandó una cosa, mañana sándwiches en el patio, sándwiches parrilleros, perdón, en el patio cervecero o Samis Sur 3098. Ahí está, vamos, el patio cervecero. Agustín, un abrazo. Ailín, te esperamos por acá, a Teque. Ignacio Aguilar, como siempre, mejorando el programa. ¿Nos podemos ir con algo que tenemos sobre la juventud y el engaño a la juventud que ha hecho el maestro Peter Capusotto? Augusto, gracias. Virtu, gracias por expresarme. Carlos Almenara te saluda hasta el viernes que viene en Temprano para Imposibles por La Mosquitera. Quédate acá que no vas a encontrar nada mejor en el dial. Otros disturbios de este sistema, la juventud, cómo se la distrae dándole diversión. Soy mochilero, mi vida es el andar. Soy mochilero. Sí, soy mochilero. Busco escapar a la rutina de esta vida enajenada. Mi vida es andar y descubrir. Pero por supuesto quiero a mis afectos. Mi mamá me mandó hasta la panadería. Son como dos cuadras. Pero yo soy mochilero y no puedo evitar vivirlo como toda una aventura. Porque ante todo quiero fugarme de esta vida escuchando el arrullo de una cascada. Y después llegar a la paz que solo puede tenerse frente al agua. Y cuando llegué a la panadería me di cuenta que había mucha gente. ¿Para qué esperar tanto y ser víctima de la ansiedad? Así que tranquilamente me decidí a pasar la noche ahí. Y de repente... no sé, pasó algo que no sé. Pero fue algo de eso que uno busca cuando es como yo. Lo impredecible. Eso rompe con la rutina. Y que me llevó como 10 o 15